a Argon. Puto alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda intirada sin siquiera reaccionar. Oye, alma incompetente, arrástrate en la oscuridad, porque no sirve caminar y caminar. Puta alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda intirada sin siquiera reaccionar, pidiéndome por favor mátame ya, que ya no aguanto esta vida más. Me he visto varias veces en esta misma situación, la de no contarte lo que pasa, pero luego te lo cuento en una canción. Es que por más que intentes, mi personalidad no es como la tuya, y con la música hice una conexión. A veces hablo de más y te cuento de mi ego, pero dentro me siento vacío, y si tú gritas escucho un eco que te repite los recuerdos y el remordimiento de sin ser tu culpa, te sientes culpable por completo. Muchos no entienden y harán de cuenta que sí, yo me río porque llorar no me llevará a mi fin. La cosa está mal y me ves feliz, si no te cuento mi vida es porque parecida a la tuya. ¿Qué te voy a decir? Puta alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda ni tirada sin siquiera reaccionar. Oye, alma incompetente, arrástrate en la oscuridad, porque no sirve caminar y caminar. Puta alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda ni tirada sin siquiera reaccionar, pidiéndome por favor mátame ya, que ya no aguanto esta vida más. Aprendí a formar mi vida a 4 compases sin aprender ni estudiar. En la escuela escribía frases, después llegó el freestyle. Entre versos improvisados, la única salida que hay es hacer que fracase. Riendo frente a la gente y llorando en soledad, piensa que mi hardcore es la cáscara de huevo que me protege de la humanidad, la cual quiere avanzar enfocándose en la fantasía, evadiendo su realidad. Y yo logré crecer, voy encadenando palabras. Soy tan bueno en esto que piensan que hago magia. ¿Qué será de mí si esta placa no se contagia? Escuchando una canción triste no lloro, siento nostalgia. Puta alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda ahí tirada sin siquiera reaccionar. Oye, alma incompetente, arrástrate en la oscuridad, porque no sirve caminar y caminar. Puta alma incompetente que no quiere hacer nada, que se queda ahí tirada sin siquiera reaccionar, pidiéndome por favor mátame ya, que ya no aguanto esta vida más. Es el AMS GMP al mando de este trance. La mierda marciana deja al muto el mundo por escuchar los pasos de los fantasmas que rodean a las personas encerradas en un universo paralelo con los colectivos sociales que solo acabarán con la sociedad. Firma Ayrton Barbosa. Púdranse.